mamito has llorado, caramba, tienes el ojo blanco, bastante pelado. Dices que no me quieres y por mí tú has llorado, caramba. Bastante pelado.